Muy buenas noches y bienvenidas todas y todos a una nueva edición del Rock Tubernio. Este es nuestro programa número 2 de nuestra segunda temporada, de nuestra segunda época. El Rock Tubernio es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar en directo todos los jueves de 9 a 10 de la noche si sintonizas el dial de Radio Topo, el 101.8. También nos puedes escuchar en distintas repeticiones que se emiten de nuestro programa a lo largo de la semana. Nos puedes escuchar por streaming y, por supuesto, nos puedes escuchar en podcast, todos los que colgamos en la página web de la radio y en el blog del Rock Tubernio. Pues con el Anarchy in UK hemos comenzado el programa de esta noche, recordando un poco esos ajetreados días que han tenido los habitantes de United Kingdom con el fallecimiento de esa señora tan mayor que falleció el otro día. Hemos pinchado el Anarchy in UK en versión, la versión que hicieron los Megadeth de la canción de Sex Pistols, la versión que aparecía en su So Far, So Good, So What, su álbum del año 1988. Pues aquí acaba de dar comienzo el Rock Tubernio, nuevo programa de este, del Rock Tubernio. Y bueno, hay que decir que mis compañeros habituales, Marcelo y Quique, no han podido venir aquí a la madriguera de Radio Topo. Y sin embargo, pues bueno, aquí tengo a dos compañeros y amigos muy especiales que me van a acompañar hoy en esta hora de programa. Tengo a mi compañera de tantas aventuras radiofónicas, compañera y amiga Alex Irongael. ¿Qué tal estás, Alex? Hola, buenas noches, Adam Miguel. Buenas noches a todos. Pues yo genial, como siempre, aquí. Aquí la eterna sustituta de bajas. Y bueno, hay que decir que también tenemos a Mauro, a nuestro técnico de sonido favorito de conciertos. ¿Qué tal estás, Mauro? Hola, muy buenas noches. Aquí, se apetecía venir aquí a experimentar una, bueno, nuevamente, porque ha estado ya varias veces, una horita de buena radio, de buena música. Así es, así es. Sí, sí, bueno. Hoy pues lo robé literalmente de la calle. Y te lo trajiste, sí, para aquí. Sí. Bueno, pues nada, aquí hemos preparado entre Alice y yo un setlist de canciones que van a sonar en la siguiente hora de programa. Hemos cogido 5 canciones cada una, a ver si da tiempo a escuchar todas. Pues he empezado con Megadeth, y hay que decir que Alice, pues bueno, ahora nos va a presentar un artista que además próximamente lo va a ver en directo y que tiene mucho cariño, ¿verdad? A ver qué va a sonar a continuación como segunda canción del programa de esta noche. Exactamente, estamos hablando de Tim Ripper Owens, que lo hemos podido escuchar aquí antes de verano cuando hicimos un programa colaborando con Dani Ríos, con Iron Spawn. Sí, señor. Y ahora pues eso nos viene a Madrid el día 30 de septiembre a la sala Revi Live. Y una curiosidad, porque es una pequeña gira pues hispano-lusa, y él viene con músicos de sesión, no viene, o sea, toca con músicos de sesión en cada país. Hace poco estuvo en América Latina, también se pegó ahí unos cuantos conciertos, y estoy tocando con los músicos locales. Me parece una propuesta bastante interesante. Hay que decir que Tim Ripper Owens es cantante de los Judas Priest, entre otros. Exactamente, también eterno sustituto de Rob Halford. Sí, sí. Pues nada, ¿qué canción? A ver, ¿qué canción va a sonar? Sí, va a sonar. La canción se llama Embattled, es del próximo EP. De momento no suelta prenda, Tim, no sabemos nada más. Solo esto, que próximamente va a lanzar un EP. Bueno, pues lo escuchamos. Por supuesto. Pues vamos con ello. They drag you in, tortured, haunted, deep in ice. You can't submit, with the blame is intertwined. When now you're torn, spirit war is shattered. You feel the scorn of days spent in battle. We stand as proof, bound together. We stand as proof, proof all of those embattled. Ahí estaba el Tim Ripper Owens en una canción, como siempre, muy Judas Priest, ¿verdad? Exactamente, o sea, yo hoy vengo cañera, muy cañera. Como siempre. Hombre, a veces pongo algunas rarezas. Bueno, os lo pasaréis bien en el concierto, ¿eh? Eso espero, vamos, yo ver poco, pero por lo menos escucharé. Es que, a ver, igual aclaro una cosa, es que también mucha gente me pregunta porque no se me ve en ningún concierto, como yo siempre solía aquí aparecer prácticamente en todo y por todas las salas de Zaragoza, pero tengo problemas serios con la vista y por eso es imposible. Bueno, simplemente. Pues ya se solucionan esos problemas, te volveremos a ver próximamente, ¿verdad? Espero, eso espero. Bueno, o sea, ahora me toca a mí y Alex, el otro día me pillé las entradas para ver al bueno de Ozzy Osbourne el 10 de mayo en el Within Center. Además, como solo puede quedar uno, el otro día la señora inglesa pues falleció y tenemos ahí al Ozzy casi como el inmortal. A ver, nos queda Jordi Hurtado. También, también. Y hay que decir que bueno, que ahí estará Ozzy Osbourne pues de cabeza de cartel y... Pues así un poco curiosamente y un poco sorprendentemente los Judas Priest estarán de teloneros, cosa que es bastante bastante sorprendente porque los Judas Priest actuales yo creo que se comen con patatas a cualquier grupo. Sí, la verdad que están en plena forma y vale, la cosa es como mínimo curiosa, lo que claro, antes comentamos que así es acuerdo entre artistas y obviamente aquí nadie obliga a nadie a hacer nada que no quiere, así que por algún motivo pues sí, sí. Accedieron a ese arreglo tan curioso. Pero vamos, estará bien, bien ver a los Judas con, hombre, con el Ozzy, golazo, será tremendo, sí, sí, a todo ganas ya. O sea, yo posponiendo además el concierto porque estaba programado para el 2020, por temas de pandémicos y algún problema de salud de Ozzy, pues se fue retrasando hasta mayo del año que viene. Como tantas cosas. Sí, exacto. Vamos a pinchar un tema de Ozzy Osbourne, nos vamos a ir al año 2007, cuando publicó un disco que a mí me gusta mucho suyo, el Black Rain, y como segundo corte aparecía ese I Don't Wanna Stop. We'll be right back. Venga, chicos, aquí todos somos rockeros. ¡Tú lo que eres es una puta mierda! ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll. Yo estoy en los putos locales, en la puta calle. ¡Yo sí que lo vivo! ¡Yo soy el rock and roll! El Rocktubernio. Well, did you ever... Pero hombre, pero si es que esta gente, estos indios, no saben lo que es educación. Aquí estamos. Y los invitados de esta noche están escojonándose de la risa con la cuña del Rocktubernio. Es que son lo más, la verdad. Brutal. Es que no puedo parar porque veo a Mauro reírse. Y bueno, pues aquí seguimos. Ya hemos cogido velocidad rocktubérnica y... Creo que, Alex, nos vamos a ir hacia Australia, ¿puede ser, a continuación? Sí, vamos a Australia, a nuestros queridos amigos Lord. Aparte de eso, que parece que nos está aquí saliendo un programa a tributo a Judas, tremendo, porque lo que os traigo es precisamente cover de Blood Red Skies, fantásticamente resuelto, la verdad, es una pasada ese cover. Proviene de un EP que lanzaron hace unos meses, un EP cortito, entre otras cosas. O sea, hay dos covers, este y el Stratego de Iron Maiden, que aquí nuestro amigo Dani Ríos dice que es mejor que original. Que... Joder, también es que, ya le vale. La verdad que motivo a todos que lo escuchen. Está en Bandcamp, se puede escuchar perfectamente y tal, y la verdad... Escuchad y valorad vosotros, pero es tremenda la versión. Pues vamos con ella. Thank you. Canción complicada de versionear y la verdad es que, joder, estos Lord que bien lo hacen, ¿eh? Es que son impresionantes. A ver, aquí, desde aquí, un gran abrazo a Lord Team, porque está vocalmente impecable y ahora mismo, ¿sí?, yo sé que se está recuperando el COVID, que pasó bastante duro y, pues eso, abracicos. Bueno, pues aquí ya va avanzando el Rocktuberno de esta noche y es el momento, chicos, pues de cambiar así un poco de, no sé si de estilo o cómo decirlo, pero bueno, vamos a dar un viraje en música al programa de esta noche, porque vamos a pinchar un tema de, además de una banda para mí que es fantástica, que van a estar próximamente en Zaragoza, en la sala Arrebato, este próximo 24 de septiembre, en un concierto absolutamente recomendado por este programa. Es una banda de cuatro chicas madrileñas, Bones of Minerva, una banda que además me has dicho, Alex, que le gusta mucho a nuestro... A nuestro compañero, a ver, cuéntanos a quién le gusta. A nuestro compañero mallorquín, José Pozas. A nuestro compañero, claro que sí. Sé José que Pozas. Tienen muy buen rollo con la banda, sí, se están apoyando mutuamente y la verdad que sí, lo que has dicho es que es altamente recomendable. Seguro que va a ser un bolazo, porque aparte de las chicas son simpaticísimas y aparte de que tocan pues como diosas, sí. Pues vamos... Es una banda así musicalmente pues un poco complicado de catalogar, no sé, hacen una mezcla así como de rock alternativo mezclado con el metal extremo y con una voz gutural de su cantante absolutamente formidable. Exactamente. Sí. Pues eso, Bones of Minerva, vendrán, he leído por ahí que vendrán presentando su segundo disco, Embers, que creo que sale a la venta precisamente mañana 16 de septiembre a través de Allowed Music. Hicieron ahí un adelanto, un temazo absolutamente impresionante, que es el que vamos a pinchar. Esta noche es Swamp. Y bueno, yo quiero dedicar esta canción a un colega mío que es precisamente el que me descubrió esta banda, que es Chesus, que espero verle en el concierto de dentro de dos sábados en el Arrebato. Esto es Bones of Minerva. ¿Qué os ha parecido el temazo este que ha sonado de Bones of Minerva? Muy dulce la chica, Muy dulce, ¿verdad? Ay, Mauro se ha enamorado, madre mía. Pues ya sabes, Mauro, El arrebato. Al arrebato, el 24, ahí estará. La verdad que es un grupo que tiene algo especial, Impresionante. Un grupazo, sí. Un grupazo y muy difícil de catalogar. Sí. Estilo musical, muy difícil. Bueno, pues aquí seguimos y ahora vamos a pinchar un tema de un grupo clásico que además es otro giro total y absoluto, que además estuvo el otro día pues actuando en Zaragoza, ahí estuve yo. Y bueno, pues que nos cuente Alex, a ver, cuéntanos, ¿qué va a sonar a continuación? Vamos, que yo lo he traído así como un poco como regalo para todos los asistentes a este bolo, por lo visto nefasto, sobre todo por parte del vocalista. Estamos hablando de Alcatraz. Y obviamente aquí os traigo una versión con Graham Bonnet, o sea, ¿quién tiene que estar ahí? Claro, es que Alcatraz en Graham Bonnet ya se vio el otro día lo que es. Claro, ya tiene su edad, tú cuenta, porque es que por lo visto era nefasto el Dougie White. Exactamente. Este señor que es impresentable, que es un penoso cantante y una penosa persona. Eso parece ser. Sí, que sí. Parece que por ahí vimos en internet como que la tomó con una asistente a un en el concierto de Madrid, porque estaba mirando el móvil y tiró el micrófono y la insultó y no sé qué más le dijo. Sí, creo que la empujó, llegó incluso a zarandear. Sí. Vamos, es que impresentable total. Sí. Por lo menos que si cantase bien, ¿sabes? Pues dices, por lo menos disfruto... Claro. Tal, pero es que aquí no hay nada que disfrutar, por lo visto. Yo estuve en el concierto, primero tocaron las Girls School, fue el concierto apoteósico como siempre que he visto a Girls School, y luego, bueno, fue el turno de Alcatraz. Alcatraz ya los vi hace unos años con Graham Bonnet precisamente en la Sala López. Aquí en Zaragoza. Claro, y fue un concierto pues brutal, bueno. Una gran banda, un gran vocalista, y bueno, pues aquí volvían a Alcatraz, Graham Bonnet ya no está con ellos. Han fichado a este Dougie White, un tío que además, bueno, ha estado con Michael Schenker, ha estado momentos puntuales con Rainbow y bueno, era un tío así tanto reputado, pero vamos, el concierto fue un poco penoso, porque al tío le salían unos gallos, no sé, fue un poco infame el tema. El tío además un impresentable, el típico tontolaba, yo no sé si estaba enfadado porque había muy poquita gente, pero vamos, la verdad que el concierto fue para olvidar. Así algo también, que estaba pues eso, quejándose, pero claro, era un concierto entre semana, ¿no? Era un concierto, claro, era un concierto. Entendido. No, era domingo. Ah, entonces, es los domingos, casi tampoco... como entre semana, vamos. Sí, o peor incluso diría yo. Sí, entonces pues bueno. Entonces aquí pues Alex ha querido reivindicar a los Alcatraz de Graham Bonnet, que es los que van a sonar a continuación, una banda absolutamente impresionante. Y bueno, ¿qué va a sonar? A ver, ¿qué traigo va a sonar? Jet to Jet, de álbum No Parole from Rock and Roll, o sea, palabras de su primer mayores. Disco. Hombre, y tanto, desde luego, pues vamos, con los Alcatraz, que merecen la pena. Y con ese fenomenal vocalista, que es Graham Bonnet. We made Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat and Hits, del Shocking Beat, del Pop Intent y del Cashing Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues efectivamente lo que estás escuchando es el Rocktubernio, ese programa, como bien dice esta cuña, pues se emite todos los jueves de 9 de la noche en directo en Radio Topo en el 101.8 del dial de Zaragoza. Aquí estamos, aquí en la madriguera de Radio Topo, Mauro, Alex y yo, pues pasando un ratico aquí de buena música, ¿verdad, chicos? Sí, de hecho, ¿qué tal lo estáis pasando? Genial. Yo creo que hoy hemos traído temas que los vocalistas, la verdad, se lucen de una forma especial. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, dime, Mauro. La verdad que sí, digo. Muy bueno. Bueno, pues cambiamos nuevamente de estilo y nos vamos a ir con una versión de una banda que es una de mis bandas favoritas, que es Sepultura, y la versión es porque este sábado en Zaragoza pues actúa una banda a la cual yo tampoco le había hecho durante todos estos años mucho caso, pero que a raíz de venir a Zaragoza y recomendármela pues mis colegas, pues bueno, estuve escuchando ahí. La verdad que es una banda que merece mucho la pena. New Model Army, esta banda británica de post-punk y rock alternativo, que la verdad es que actúan en el Oasis, en la sala Oasis, y yo creo que es un concierto también bastante recomendable. Y hasta ahora pues tengo que decir que mi única conexión con esta banda era la versión que de una de las canciones de New Model Army pues tenían los Sepultura, que es The Hunt, luego The Hunt, que aparecía en su Chaos AD. ¿Os apetece que escuchemos un poquito a Sepultura, chicos? Por supuesto. Dale. Vamos con ello. Just as you Pues ahí está, Sepultura versioneando a New Model Army con The Hunt, una versión además muy fiel a la original, a los New Model Army. Pues estaremos viéndoles este sábado en la Oasis. Y bueno, vamos encarando ya la recta final del programa de esta noche. Y Alex, pues cambiando nuevamente, dando un nuevo viraje musical al programa de esta noche, cuéntanos qué es lo que va a sonar. A ver. Vale, yo quería hablar un poco, comentar la cosa de lo que pasó también recientemente en Rockfest. O sea, donde se sustituyó el Symphony X por Crisix, que aquí todo el mundo sabe que yo adoro a Crisix tanto como músicos como que como personas, pero es que a ver qué os parece. Es un tanto... raro. Encima, después de 2 años de retrasar el concierto por COVID y tal, pues y de repente dice Symphony X y Crisix. Vale. No digo nada más. Pues nada, a raíz de eso, como digamos, Symphony X no tiene precisamente nada nuevo, pero sí su guitarrista Michael Romeo, en marzo, si no me equivoco, pues sacó segunda parte de su álbum War of the Worlds. Y encima, en este tema, estamos hablando de Divide and Conquer, canta Dino Gelusi, que estuvo también hace relativamente por aquí. Hace poco por aquí, y que también me han comentado que dio un concierto bastante memorable, bastante, o sea, que es también un pedazo de vocalista. Así que nada, pues os traigo a Michael Romeo en sustitución de Symphony X. Speed of light, eyes of men, we want. mucho virtuosismo o virtuosería, como dirías tú, ahí en este programa, ¿eh, Alex? Virtuosería de Wolf Hoffman, sí. No lo olvidaré jamás, la verdad. Mucha virtuosería, que diría Alex ahí en esta canción que ha sonado anteriormente. Te lo tengo guardado. Que esta te la voy a devolver de alguna forma. Bueno, pues quedan dos canciones para acabar el programa de esta noche y aquí recordando un poco conciertos que vamos a ver en las próximas semanas o los próximos meses. Yo no puedo dejar de acordarme de una de mis bandas favoritas, que las tengo, las voy a tener en la Sala López el día 29 de octubre. Hablo de la banda sueca de punk y rock and roll, The Baboon Show, esa banda tan comprometida ideológicamente, tanto en sus letras como en su aptitud, y con esa vocalista que es una auténtica salvaje, una auténtica caña, que es Cecilia Bostrom. Ahí estaremos viendo a The Baboon Show y me apetecía pinchar una canción de esta banda, de esta banda sueca. Y además aparece en una canción que aparece en su hasta ahora último larga duración, que me lo compré precisamente en el último concierto que vi de Baboon Show también en la Sala López hace unos 4 o 5 años. Ese disco Radio Rebelde, donde aparecía este Same Old History, que es lo que va a sonar a continuación como penúltima canción del programa de esta noche. Now Now listen to these words I say. Stand up, raise your fist. Our banner red shows the way ahead. It's our duty to resist. Even though I am old and gray, I never will adjust. May the struggle live, there is more to give, 'cause the future belongs to us. Bueno, compañeros, pues hemos llegado al final del programa. Nos queda una canción que es la que está sonando de fondo. ¿Qué tal lo habéis pasado? Genial. Y tengo que decirte que lo que comentamos, no conocía el grupo que acabas de poner y se me han puesto al final los pelos de punta, la verdad. Es un grupo que es una pasada. Además, en las letras son absolutamente impresionantes. Precisamente por la letra. Sí, verdad. Sí. Además, Molly Story es una canción muy emocionante. Ahí la estaremos escuchando seguro el 29 de octubre. Y bueno, pues aquí está sonando la intro de un tema de Blind Guardian con el que vamos a acabar el programa de esta noche. Alex, ¿qué canción está sonando? Ay, está sonando Secrets of the American Gods, del álbum que salió, pues eso, apenas hace unos días, de God Machine. La verdad, precisamente para poder presentar ese tema, yo me compré el álbum digital y es absolutamente una pasada, la verdad. De hecho, como claro, en mi entorno hay gente que suele hablar mucho de música y tal, yo no he oído todavía ninguna opinión negativa sobre este disco. Sí, sí, sí. Así que ya quiere decir algo, que nos solemos pelear. Pues nada, chicos, os espero ver por aquí próximamente, aquí en la Madre de Radio Topo. Ha sido un placer teneros aquí como acompañantes del Rocktubernio, acompañantes míos. Y nada, hasta otro día. Hasta el otro día. Con Blind Guardian acabamos el Rocktubernio de esta noche.